andas en divina, ni tampoco en caprichosa. Entrégame tu amor, porque yo te quiero. La distancia nos separa, solamente nuestros cuerpos. Pensamientos. Entrégame tu amor, porque yo te quiero. La distancia nos separa, solamente nuestros cuerpos. Pero nunca, nunca nuestros pensamientos. Pero nunca, nunca nuestros pensamientos.